Entonces, el público estará pues viendo a través de internet el que quiera conectarse. La ventaja que tiene esto es que va a haber público de distintos puntos de la geografía, ¿no? Claro. De distintos puntos de España, porque hay gente, familiares de los que participan, que están, yo qué sé, en Sevilla, en Valencia, en Barcelona, y por supuesto la gente de aquí del pueblo que nos quiera ver, ¿no? Claro. Y bueno, la única manera que se tiene ahora de ofrecer o de ofertar una actividad de cara al público, ¿no? Hacerlo de este modo, porque si no, es bastante complicado. Y sí que es cierto que desde la salita de teatro y en particular desde el grupo, ¿no? De Alter Ego Teatro, pues no se ha parado. Estamos en pandemia, hemos pasado la segunda, la tercera ola ya, con situaciones muy complejas y con unas restricciones además también estrictas en algunos momentos, pero aún así vosotros siempre habéis estado buscando alternativas, buscando propuestas para poder ofrecer, adaptándoos a la situación, que ya es bastante complicada, ¿verdad? Pues mira, cuando se quiere, se superan las dificultades, ¿no? Que siempre excusas para no hacer algo siempre puede haber. De hecho, nosotros conocemos mucho de esto cuando nos hemos propuesto a los políticos algunas veces realizar una actividad y está el típico político que te busca una excusa rápidamente para decirte que no, ¿no? O para aplazar la actividad. Sin embargo, nosotros ponemos la imaginación, ponemos las ganas para no tener que aplazar ni tener que derivar las cosas en otro momento, sino que lo que hacemos es buscar, darle alas a la imaginación y buscar alternativas, ¿no? La salita de teatro ahora mismo, como digamos lugar cultural, espacio cultural, porque la salita de teatro, digamos, sería pues el espacio cultural de una asociación cultural. Uh-huh. En estos casos, en el nivel 2, que es el que estamos ahora mismo en pandemia, nivel 2, los espacios culturales, las peñas recreativas y este tipo de espacios tienen un aforo del 75%. Uh-huh. Entonces, pues nos vemos limitados, lógicamente, porque ya la sala de por sí es pequeñita, ¿no? El espacio que con el que contamos. Pero bueno, pues mira, hemos buscado esta fórmula que nos permite poner a un grupo más o menos numeroso, de unas 18 personas, que no supera el 75% establecido por ley, y a la vez tener público bastante, todo el que, sin limitaciones, ¿no?, de público, ¿no? Porque tenemos, digamos, enlaces en internet donde hemos puesto el enlace en páginas de Latinoamérica y de otros países donde nos van a poder seguir. Así que fíjate tú, la tecnología a veces es buena y a veces, bueno, no tanto, pero que en este caso creo que nos beneficia, ¿no? La tecnología de hoy día, de la medios de difusión. Claro, y en este caso para la actividad pues hay que dar una vuelta, ¿no? Porque no solo es la actividad propiamente de teatro que se vaya a desarrollar, el recital de poesía, las interpretaciones musicales, la representación de escenas, sino que además también todo esto tiene que estar coordinado con pues la emisión de esas imágenes, ¿no? Con esa producción, sí, audiovisual. Efectivamente. Estas semanas atrás nosotros hemos estado ensayando lo que es la puesta en escena, ¿no? Que, digamos que los que participan no son profesionales del escenario, somos aficionados, la mayoría, entonces necesitamos pues hacer nuestros ensayos, lo mismo que lo hacen los profesionales. Claro. Pero bueno, entonces hemos hecho nuestros ensayos y también tenemos nuestros ensayos de emisión de estas imágenes, ¿no? Que tenemos un día específico para probar lo que es la emisión en directo de YouTube para que no falle nada a última hora, ¿no? Uh-huh. O sea, que está coordinado lo que es el tema artístico y el tema técnico a la vez. Uh-huh. O sea, que doblemente complejo, podríamos decir, ¿no? Pues sí, porque ahí utilizamos los medios humanos, ¿no? Uh-huh. Y también medios técnicos que son interesante manejarlos bien, porque es lo que nos va a permitir abrir esta ventana al mundo. Claro. Pero es la única posibilidad y, como tú decías, se trata de buscar alternativas para que no se quede la vida cultural del municipio pues sin contar, ¿no?, con actividades de estas características. Y como decía, sí que es cierto que de la salita de teatro, desde que prácticamente comenzó la desescalada, ¿no?, en verano, se han ido ofreciendo distintas iniciativas, adaptándose a las circunstancias. Algunas han tenido que cancelar, ¿no?, cuando llegó la segunda ola, hubo ahí algunas que se tuvieron que cancelar, pero siempre volvéis a retomar el vuelo, volvéis a estar ahí, ¿no?, planificando, organizando, y no paráis. Pues sí, mira, nosotros, digamos, procuramos mantener actividad, porque si lo dejamos, pues la cosa se puede achuchurrir como una planta que no la queda, pues algo parecido. Entonces, mira qué palabra he utilizado, achuchurrir, muy del pueblo. Muy de aquí. Pues sí, entonces lo que hacemos es mantener la actividad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues cuando no podemos hacer actividades con público, estamos ensayando, estamos leyendo textos, y ahora mismo concretamente ya estamos montando otra obra de teatro, ¿no? Empezamos hace mes y medio, cuando tuvimos que cerrar por esta tercera ola que ha venido de la pandemia, pues empezamos a ensayar una obra para ir preparándola para un futuro próximo, ¿no? Y a la vez, la obra que teníamos en cartel, que era el secreto bien guardado de Alejandro Casona, pues la tenemos ahí pendiente de buscar la fecha en la que podamos retomarla, que esperemos que no sea para muy largo, sino que pronto podamos hacer algunas funciones más, porque ya te digo, ahora mismo sí estamos ya afortunadamente a un 75% de aforo, lo que sí nos permite pues tener un grupo de público pues más o menos interesante, ¿no?, de 15 o 18 personas en la sala. Claro. Bueno, vamos, si te parece, a comentar un poco más en profundidad lo que se ha preparado en ese espectáculo que vais a ofrecer con motivo del Día Mundial del Teatro. Por cierto, será la emisión a través de YouTube este sábado, que es cuando se celebra el día, a partir de las 7, ¿no? Eso que hay que tenerlo en cuenta. Sí, este sábado, día 27, a las 7 de la tarde, empezamos la emisión. Ya he comentado antes dónde lo pueden ver, que pueden poner en internet, buscar la salita de teatro Ubrique, y les aparecerá el blog de la salita de teatro, donde en la última entrada que hay pues está el enlace para ver la emisión. También lo estamos mandando por WhatsApp, lo estamos dándole difusión en redes sociales, Facebook, Twitter y demás, para que la gente sepa el enlace donde pueden conectarse. Y bueno, más concretamente hablando de la actividad en sí, pues hemos hecho una selección de textos, hemos buscado pues textos que sean entendibles por una mayoría de público, que no sean elitistas, y son textos muy bonitos, que son los que van a ser recitados por los participantes, ¿no? Hay muchos poetas, desde Lorca, Machado, hay un abanico amplio de en la selección que hemos estado haciendo. Luego también vamos a hacer unas escenas de la obra El Labrador de Majaire, que la hicimos el año pasado, pues hemos escogido un par de escenas y las vamos a representar. También vamos a representar una escena de la obra Bodas de Sangre, de Federico García Lorca. También vamos a representar una escena de una novela de Misericordia, de Benito Pérez Galdós. Y luego va a haber baile en directo. Patricia Caballero y Paola Ramos van a hacer un par de temas o tres en bailando en directo. También va a estar tocando al piano José Rodrigo García, Pepe García, que va a estar, digamos, acompañando lo que es la poesía y los textos, va a acompañar al piano, y también va a estar José Antonio Maza a la guitarra. Y al cante también vamos a tener a Pepi Lachale, que nos va a hacer unos cuantos temas musicales. Así que hay un abanico amplio de o una muestra, ¿no?, representativa de lo que se mueve en el pueblo, y ya te digo que sería mucho más amplia si pudiéramos meter a más gente, pero que ahora mismo no es posible, pero que desde luego sabemos que más adelante haremos, porque esto en cierto modo, el Día Mundial del Teatro, es una excusa para llevar la cultura a la gente. No vamos a esperar a lo mejor al año que viene para volver a retomarlo, sino que haremos actividades parecidas de vez en cuando. Participan, porque hemos hablado de los integrantes, ¿no?, de la última representación teatral que habéis montado vosotros, El secreto mejor guardado, estarán recitando textos, pero también, no sé si los mayores del taller de teatro de mayores con el narrador de Más Aire, ¿no? Pues mira, hemos cogido un pequeño grupito del grupo de mayores y otros del grupo de más jóvenes. De los mayores estarán Ángeles Álvarez, Maruja Corrales, Sebastiana Corrales, María Lara, Remedios Vázquez y Víctor Ríos. De los más jóvenes va a estar Pepa Rincón, Pepi Gómez, Rosa Badía, Rafael Galindo, un servidor. Y al cante, ya he dicho antes, a Pepita Chale, y al baile Patrick Caballero, Paola Ramos, y luego también pues, a la guitarra José Antonio Maza y al piano Pepe García. Así que ya te digo que somos un grupo. Luego habrá un fotógrafo y un cámara, además, en el apartado técnico, ¿no? Así que es un grupito amplio de personas. Grupo importante de personas que, como decís, estáis ensayando también durante todos estos días para poder ofrecer esa serie de representaciones, ¿no?, y de recitales. Exactamente. Que yo insisto en lo que he comentado antes, ¿no?, que sé que alguna, porque nosotros tenemos, digamos, una base de datos de gente que ha participado estos años atrás con nosotros, y sabemos que hay gente que dirá, ay, hay que ver que no me han avisado, que me hubiera gustado participar recitando poesía, y hay muchos que se han quedado fuera, pero que insisto en decir que nos disculpen, pero que más adelante iremos contando con ellos, ¿no?, que no podemos, que ahora mismo el espacio y el tiempo no nos da para más. Claro. Bueno, pues es como decíamos la actividad prevista que se va a desarrollar la salita de teatro. Y bueno, en este caso la imaginación ha tenido que adaptarse a las nuevas circunstancias en formas de comunicar, inventivas, y para ello pues está utilizando internet, ¿no? Como estábamos haciendo además también al Teleco Teatro para poner en marcha esta acción. Me decías antes, ¿no?, de cara a proyectos de futuro, planificando también conforme la cosa vaya mejorando, pues volver a recuperar El secreto mejor guardado, que habéis estado trabajando en ella y no ha podido contar con las representaciones que quisierais, ¿no? Tuvo que, se quedó ahí un poco también parada. Sí, tuvimos que suspender las representaciones porque la tercera ola no paraba de subir, de contagio, los hospitales estaban ya al borde de la saturación y decidimos pues parar porque no estaba el horno para bollos, vamos, claro. había que hacer algo y era eso, esperar y ser lo más responsables posible, como siempre lo intentamos ser. Entonces, lo retomaremos más adelante en cuanto veamos que el ambiente, el tema de la pandemia nos lo permite, el aforo también, pues queremos hacer unas cuantas representaciones más como mínimo, vamos, porque es una obra que sabemos que hay mucha gente que se ha quedado con ganas de verla, ¿no? Y es una obra muy simpática, que está muy bien, que es muy divertida, que nos ha llevado un tiempo el montarla, un buen tiempo, ¿no? Cada una obra se tarda en montar como mínimo unos 6 meses, ¿no? Teniendo en cuenta de que no nos dedicamos expresamente a esto, claro, sino que dedicamos nuestro tiempo libre. Entonces, pues bueno, pues seguramente la retomaremos más adelante y bueno, y también quería comentar, porque se me estaba olvidando un poco de que más adelante estamos ya montando una obra de teatro también del mismo autor, de Alejandro Casona, y seguramente demos pistas del estreno pues de aquí a unos meses, ¿no? Y ya te digo que estamos aprovechando el tiempo en ir preparando otro montaje. Así que tendremos próximamente casi otro estreno junto con las que teníamos pendientes del secreto mejor guardado. Siempre estamos acostumbrados, Diego, a estrenos de cara a esta fecha, ¿no? Finales de primavera, conforme vaya llegando ya el verano, pues siempre para despedir el curso había por ahí un estreno, ¿no? Cuando se trabajaba. Sí, sí. en el Facebook siempre nos recuerda muchos eventos en esta fecha, eventos que cumplen años de que se hicieron, ¿no? En el mes de abril, mes de mayo, mes de junio, siempre coincidían pues los finales de las talleres de teatro y exacto, demás, con lo que eran los estrenos de las obras que habíamos estado preparando durante el otoño e invierno. Y bueno, ahora mismo estamos en obras que montamos entre menos gente, a lo mejor podemos permitirnos poder estrenar en otras fechas. De hecho, el año pasado estrenamos en Navidades y este año hemos estrenado también en Navidades el secreto mejor guardado. Sí. Entonces, bueno, también nos vamos adaptando un poco como nos vaya viniendo la cosa, ¿no? Depende de... El tema de la pandemia es algo que ha afectado a todos y a nosotros, por supuesto, también, ¿no? Claro, es algo tan incierto que, bueno, pues se va trabajando un poco sobre la marcha y aún así, bueno, pues a pesar de las dificultades se siguen planteando propuestas, se siguen ofreciendo al público alternativas culturales para, bueno, pues que sepan que también, ¿no? Hay personas en el municipio que trabajan desde este marco, en este caso a través de la salita de teatro y de la Asociación Cultural Alter Ego Teatro. Lo próximo es el Día Mundial del Teatro, que se va a conmemorar y que podremos disfrutar de él a través del canal de YouTube de la salita de teatro. Diego, ¿qué más nos queda por decir? Pues simplemente nada, un par de cosas. Por un lado, decir que en este evento que hacemos ahora, como los demás, la gente está trabajando desinteresadamente. Nosotros, nadie va a percibir nada por ello. Bueno, la satisfacción de participar, que ya es mucho, y que no contamos con subvención ni con ningún tipo de ayuda pública ni privada. Eso que quede muy claro, que se sepa bien, porque hay facilidades por parte de algunas entidades en lo que es ayudar a determinados colectivos, y a otros como nosotros pues se nos está dejando atrás, no sabemos muy bien por qué, ¿no? Estamos sin ayuda de ningún tipo desde hace 2 años. Mira que las hemos pedimos una reunión con el ayuntamiento y no hemos, hasta ahora estamos pidiendo, esperando lo que es respuesta, pero hemos dado siempre lo que es pues invitar a participar o por lo menos a colaborar con nosotros en lo que es el patrocinio de este tipo de actividades, pero hasta ahora nada, ¿no? Y luego, por otro lado, decir y dar las gracias a todos los participantes porque estamos, hombre, que gracias al trabajo y al esfuerzo que hace la gente, podemos sacar, y a la colaboración de todos los que participan, podemos sacar estas actividades adelante, ¿no? Y eso también es importante que se sepa, ¿no? Y sabemos que hay mucha gente que le gustaría participar en actividades de esas, porque hace falta mover la cultura ahora más que nunca, ¿no? Porque sabemos y se puede palpar en el ambiente como algo falta, ¿no? Y desde luego nos faltará turismo, pero falta algo más. No solo de pan vive el hombre, y eso nos estamos dando cuenta, ¿no? Que algo falta, falta un poco de alegría, un poco de ilusión, un poco de llenar el espíritu con cosas comestibles, ¿no? Y recalco lo de comestibles porque algunas veces se tiene uno que tragar algunas cosas que no son muy comestibles. En fin, no sé si me he extendido demasiado en esta, pero dicen que a buen entendedor pocas palabras bastan. Así que no me extiendo mucho más. Muchas gracias a todos los que participan, de verdad, y a todos los que nos vayan a seguir y apoyen nuestras actividades. Pues gracias a vosotros, Diego en particular, por todo ese trabajo que estáis aportando para promover la cultura en nuestra localidad y para ofrecer alternativas también dentro de ese marco en nuestro municipio en estos tiempos tan difíciles que corren de manera desinteresada y totalmente gratuita para el público a través de internet, que podrá disfrutarlo este próximo sábado 27 de marzo. Diego, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre, por vuestra colaboración y al darle difusión a este tipo de actividades.